Una radio con memoria. Ya empieza Olvidaba Decirte. Yo me pongo los anteojos para hablar. No te vayas que ya empezamos. Solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Imaginar cómo sería irse a dormir cada noche con la amenaza real de que recién al día siguiente nos iban a pegar. Pues bien, don Carl Arlt despedía así a su hijo Roberto antes de que el pobre niño apoyara su cabeza en la cama. Mañana a las 8 te voy a castigar, le decía nocturnamente. El que amenazaba había sido un militar y desertor de origen alemán que con la ayuda de algunos amigos y compatriotas había podido alquilar una habitación en una pensión primero para luego poder mudarse a un caserón más céntrico y por último anclar en el barrio de Flores. La semilla del no hay futuro ya había sido plantada. Roberto solo quería ser un pirata, un inventor, obsesión que lo acompañó hasta la tumba, y un bandolero. Era un chico como Dios manda, después de todo. Tenía una idea fija que lo llevaba a buscar palabras nuevas en el diccionario para ampliar el vocabulario que necesitaba y así poder contestarle mal a su odiado maestro primario. Esto enfurecía más al docente, que lo echó de la escuela antes de terminar tercer grado. Y así, en medio de discusiones, a viva voz, otra característica que lo acompañaría a lo largo de su existencia, finalizó su educación formal entre cuatro paredes. Primera institución tachada en la lista, la escuela. 3 años de silencio y total desprecio le siguieron a la convivencia entre Carl y su hijo. Sí, no le habló durante todo ese tiempo. una eternidad para dos personas que habitan la misma casa. Roberto, sin esperar más aquel beso que nunca llegó de parte del prusiano, salió por las calles de Flores a la casa de los libros que pudiera encontrar. En la biblioteca de la calle Terrero, la señorita Esther le fue entregando uno a uno cualquier ejemplar que le fuese pedido. El universo estaba a sus pies. Su madre lo llevaba a realizar distintos trabajos, que nunca podía terminar en las carbonerías, vidrerías, talleres de composturas de fonógrafos y hasta en de librero encuadernador. No había caso, nada le cuadraba. Se aburría. También le pedía dinero para ayudar en el hogar, pero se empobrecía cada vez más. Se sentía asfixiado para la edad que tenía y no llegaba a los 15 años. Según la institución tachada, la familia. En 1916 le era muy difícil conseguir un trabajo, pese a la carta de recomendación que había conseguido. Sin embargo, logró casa, comida y sueldo en una librería. Otro pasito más cerca de la cola de los cometas. A través de un cliente del lugar comenzó a frecuentar reuniones en escuelas teosóficas. Se encaminaba así a volar en el mundo del esoterismo. Ya en los 20 le tocó el servicio militar y viajó a Córdoba. De allí regresó completamente enamorado, cosa que gritaba repetidamente a sus amigos. Era un sentimiento nuevo ese, el de no poder dejar de pensar en alguien. Luego de un casamiento, cuya dote llegó a los 25.000 pesos, un Roberto oscuro y arrepentido le escribe cartas a su hija Mirta contándole el sufrimiento de esa relación. Demasiado fuego en el corazón de Art. Demasiada calle, demasiada noche como para volver a jugar el rol de marido usando careta de buen hombre. Tercera institución tachada, el matrimonio. Un fuego que se quemaba desde la base de sus días infantiles. Un odio contenido entre cuatro paredes primero y en todas las calles de nuestra ciudad en cuanto pudo escapar. La receta perfecta para escribir desde un lugar muy lejano a la intelectualidad. Las calles y la noche alimentaron ese cross a la mandíbula que recibimos siempre después que leemos a Roberto Art. Por suerte. Gracias, cronista por naturaleza. Inés Ambrogio nos regaló otra vez al gran cronista argentino, salud. Nadie nos pudo pintar mejor. Bueno, estamos en otra edición de Olvidaba Decirte, en otro programa de Olvidaba Decirte. Y les cuento que hoy tenemos a un escritor creativo, ilustrador de Pacapaca. En algún momento escribió: qué orgullo más grande haber formado parte de cosas tristes, haber creado, pensado, escrito, diseñado, dibujado, actuado y sobre todo disfrutado con tan queridos amigos, fue un privilegio increíble. Creado, pensado, escrito, diseñado, dibujado, actuado y disfrutado. ¿No es mucho? ¡Wow! ¡Qué vida! Sus ilustraciones tienen un espíritu muy positivo y están orientadas a un público infantil, pero nos gustan a todos. Después les cuento quién es. Por ahora les cuento nada más que le gusta el chocolate, el dulce de leche y se llama Iván Kerner. Solo si vos querés ver. Solo si vos quieres ver, tus ojos mira solo si vos quieres ver, tus ojos mira solo si vos quieres ver, tus ojos mira solo si vos quieres ver. Solo si vos querés ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí, estamos en Olvidaba Decirte, ya habiendo terminado la lectura y habiendo hecho la presentación, los saludo formalmente. Qué nochecita cálida que tenemos hoy. ¿Cómo andas, Silvia? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Muy bien. Bueno, me alegro por mucho. Suerte. ¿Vos, Sole? Bien, todo bien, por suerte. Aquí, nada, con estos días de veranito. Así que... ¿Ustedes se acuerdan cuando te dicen, cómo te va? Bien, todo yelmo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, ¿no? Ya no existe más la marca. No, vos sos un cachorro. Yo sí. Hola, gato. Hola, gatito. ¿Qué fue eso, gato? ¿Te estás burlando de mí? Me parece que sí. Bueno, si te querés burlar vos también, que nos estás escuchando, llamanos al 50 31 47 3, interno 640. Y si no te vas a burlar y nos querés contar algo, también llamanos. Viene bien. También te va a atender una gringa y después el gato. Sí, es un problema, ya empezamos con los recuerdos. ¿Qué querés decir? ¿Qué me querés decir con eso, Silvia? No, nada, nada. Pero más de uno lo piensa. Bueno, por favor, que lo escriban, el mensajito, en la página, o bueno, o que nos llamen y que me digan a ver qué es lo que están pensando, a ver si coinciden con lo que dice Silvia, con lo que piensa Silvia. Así es. Bueno, pasemos a cosas un poco más serias que nuestros recuerdos y yelmo y todo esto, que yelmo ya no existe más, ¿no? Me parece que ya no existe más. Creo que no. Bueno, no importa. Si alguien se entera, si alguien lo sabe, que nos cuente. Me van a solucionar la vida seguramente. Puedo dormir todavía aunque no lo sepa. Bueno, como todos saben, esta semana comenzó un juicio histórico. La masacre de Trelew se merecía tener un juicio en forma casi urgente y bueno, se está dando con la seriedad del caso. Uno cuando pasó, ¿no?, la masacre de Trelew, pensó que quedaba ahí esto. Bueno, jamás todo iba a quedar ahí. No, en no, ese pero momento. Fue hace mucho tiempo también. Sí. Y la verdad que ni por remota casualidad uno pensó que iba a pasar esto. Y yo quiero hacer mención a todos los compañeros que fueron a Rawson, al aeropuerto, y la verdad que están haciendo plantando militancia allá en el sur. Realmente estoy muy conmovida, todo a través de Facebook, que miramos las fotos y que nos mandan todas las novedades día a día. Y la verdad que les quiero dar un fuerte abrazo a todos los compañeros que están, a las madres, todos familiares, a los familiares directos. Es muy fuerte esto. Uno busca justicia. Busca justicia con el genocidio del 76 en adelante, ¿no? Pero esto, no sé, yo creo que sí, no. Era no era más impensable que los otros juicios, es realmente cierto. Una es emoción cierto. Terrible sentimos. Sí. Vos sabés que leí muchísimas, muchas frases, muchas palabras, muchas declaraciones, algunas grandilocuentes, otras sentenciosas, ¿viste? Pero hubo una en particular. Que realmente creo que pintó la situación, por lo menos para mí, ¿no? Que fue de María Raquel Camps, que dijo, la masacre de Trelew es una frase que me siguió durante mucho tiempo, porque aparte, Trelew significa bastante por otra cosa. Mis papás se conocieron en el penal de Rawson y de ahí nunca más se separaron. Y acá yo empecé a reconstruir mi historia. Esto lo decía, porque lo escuché hablando con Víctor Hugo, y lo decía entre emociones encontradas, ¿no? O sea, no era un discurso ya preparado, le salió así porque realmente lo vive de esa forma. Y vos sabés que no perdió la objetividad de lo que continuó diciendo. Lo tiene tan incorporado, sí, que realmente es admirable. Y dijo que el fin de sus papás fue su origen. Es fuerte, ¿eh? Seguro, es así. Sí, sí, a ver, uno desde afuera lo analiza y sí, por supuesto que es así. Pero poder llegar a esa conclusión, siendo protagonista de una historia como esa, no es tan simple. Es que no perder la objetividad no es simple. Con todo este movimiento todos los hijos recuperados y los que no, que han vivido con la familia porque estaban con su familia. Es muy, digamos, a través del tiempo han comprendido la militancia y la entrega. No se entregó la vida porque sí, se entregó con un ideal muy claro. Entonces, nuestros hijos hoy en día, por suerte, están bien parados y pueden hablar desde su realidad. Algunos más, otros menos, pero realmente pueden pensar, decir, hacer libremente todo lo que sienten, ¿no? Es muy, son sentimientos encontrados porque te da bronca, totalmente, emoción y todo junto. Pero bueno, después de mucho pasar, de mucha comprensión, de mucho acompañamiento también, tanto de los militantes, de los familiares, los hijos se han repuesto y han seguido por este camino. Y lo ven desde otro lugar ahora. A lo mejor hace unos años no se veía así, pero con todo lo que ha pasado y va a seguir pasando, lo miran diferente. Sí, con una madurez diferente, por supuesto que sí. Comprenden más, sí, lo que los padres han hecho, digamos, han dado la vida por un ideal. Entonces hoy los chicos pueden ver todo eso. Y bueno, y son protagonistas ellos hoy en día. Sí. Sí, totalmente. Bueno, y otra cosa que quería comentar, que lo voy a dejar en un comentario nada más, lo vamos a conversar en otro programa porque no sé si va a traer cola o no, pero sí sé que me gustaría profundizar este tema. Y es que, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras rechazó la admisión de los represores como estudiantes en el programa UBA21. ¿Sí? Hay quienes están a favor y quienes están en contra de la situación. Algunas personas dicen que se les niega, se les niegan derechos y que no nos corresponde negarles. Otros dicen que está bien. Acá, por ejemplo, uno de los fundamentos dice que la Universidad de Buenos Aires, así como otras universidades nacionales, han estado intervenidas entre 1974 y 1983 y que sus docentes, graduados, estudiantes y no docentes sufrieron de forma sistemática persecución, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones como parte del plan de exterminio y disciplinamiento perpetrado contra el pueblo argentino durante esos años. En ese sentido, afirman que solamente en Filosofía y Letras se cuentan 423 casos de asesinatos y desapariciones. Después también cuentan que en Marcos Paz, en una oportunidad, han irrumpido en las aulas de la universidad, en la cárcel, sin estar inscriptos, hostigando, acosando y amenazando a docentes y estudiantes del programa UBA21. Creo que tienen motivos más que suficientes como para decir que no, como para rechazar la admisión, ¿no es cierto? Pero esto va a dar para un programa. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlo, pero en realidad no se merecen nada, ¿qué querés que te diga? Está bien. Con lo que dijiste es más que suficiente, Silvia. Los dejamos con una musiquita. ¿Me cantas un poco, gato? Se me acerca una abuelita y me ofrece un cafecito. nos llevaron a los hijos. Resistimos porque ellos nos enseñaron a resistir. Resistimos porque los asesinos no están en la cárcel. Resistimos porque los compañeros no tienen trabajo. Resistimos porque los jóvenes no pueden tener proyectos. Resistimos porque hay pibes todavía. Va, camina y corre la noticia. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. La Escuela de Música de Voces de Barro tiene como objetivo ser un espacio de formación musical popular, abierta y gratuita. Dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes con dificultad económica para acceder a este tipo de recursos artísticos. Se dictan distintos talleres de instrumentos, así como contenido de teoría musical. Todos los sábados, a partir de las 14:30 a 18 horas. Para más información, info@vocesdebarro.org.ar, ingresando a nuestra página www.vocesdebarro.org.ar o buscando también en las redes sociales. Del hombre. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia. Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Nuevamente no olvidaba decirte, somos los mismos que estábamos antes. Los mismos de antes. Los mismos exactamente, de antes. Los mismos de siempre. Tal no cual. Sé. Tengo un separador. Dale. ¿Quieren escucharlo? A ver, lo pongo. Chivos. ¿Cómo sonó eso? No, me gustaba. ¿Lo grabo más de nuevo? Dale. A ver, lo grabo otra vez. No, me gustaba más uno que decía parroquiales. A ver, ese sonó lindo. ¿Lo ponemos de dale nuevo? A ver, lo ponemos de nuevo. Dale, play. A ver cómo me sale a mí. Parroquiales. ¿Te gustó? No, muy... Muy para abajo, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Rebobina el gato, bro. Buenísimo. Bueno, empezamos directamente porque seguimos grabando, gato, la verdad que... No va. Bueno, no les va. Les cuento uno rapidito. Dale. El 18 de mayo a las 17:30 en el Ministerio de Educación sale una marcha a Plaza de Mayo. Invita la FUBA y otras organizaciones estudiantiles. Esto va a ser por el aumento del presupuesto educativo, por el boleto educativo nacional, salario igual a canasta familiar y no a los fondos de megaminería en las universidades. ¿Esto es en qué horario? 18 de mayo a las 17:30 horas, Ministerio de Educación. Bueno, y después de estar un ratito en la marcha, pueden venir, ya que estamos hablando de chivos, el próximo viernes 18 de mayo a las 18:30 horas, en lo que es el mes del trabajador. Alrededor de 140 personas recibirán certificados por haberse formado en los cursos del Centro de Formación Profesional, que funciona aquí mismo. Acá mismo, en el ex de Barro. Exactamente, en el Olimpo. y va a haber muestras de todos los trabajos que hicieron los alumnos, música en vivo, exposición de producciones, experiencias de trabajo autogestivo y mucho más. Así que los esperamos a todos a partir de las 18:30 horas. Acá estaremos, acá estaremos. Felicitaciones para todos los alumnos egresados. Ya profesionales. Muy bien. Y otro chivito más, ya que estamos en el horario así. De los compañeros del puente. Exactamente, los compañeros amigos del puente. Porque el puente se abre, porque el puente quiere festejar, quiere hacer un festival de reinauguración, quiere cantar su verdad en la calle, quiere reencontrarse con su barrio. Porque la cultura no se clausura y porque los centros culturales no somos ilegales. Nos encontramos el sábado 19 de mayo a las 15 horas en la puerta del puente, que es Avenida Bravo Puente, y es en Avenida Rivadavia 9810. Bien, muy bien. Yo voy a hacer otro chivito. Qué raro, Silvia, que se nos traiga un chivo. Disculpen. No, dale. El día para todos. 11 del 5 se cumplen, ayúdenme, 37 años del 74, bueno, 36, 38. Una calculadora, por favor. 38 años del asesinato al padre Carlos Mujica, cura villero, integrante de los curas villeros del tercer mundo, la opción por los pobres de la Villa 31. Bueno, se hace la misa como todos los años acá en Villaluro, y el domingo se hace la misa en la Villa 31. Nada más. Muy bien. Bueno, ¿estamos? Entonces, ¿terminamos con los chivos? Terminaron los chivos. Bárbaro. Iván Carnar. ¿Cómo te va, Iván? Buenas noches. Primero, gracias por invitar. Para mí es un orgullo estar en la Bemba y en el ex centro de detención El Olimpo, en un lugar donde hay arte y comunicación y se alzan nuevas voces, en un lugar donde hubo tanta muerte. Así que, antes que nada, gracias por invitarme. Gracias por venir. Es muy bueno tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Porque es un espacio para muchas voces, es un espacio muy pluralista. Y vos hacés cosas de este estilo, ¿sí? Trabajás mucho para los chicos y eso es ser pluralista. Me voy a poner colorado, menos mal que es radio. No, bueno, sí, no te hagas problema, a mí me pasa todo el tiempo. Sí, soy ilustrador, trabajo realmente para chicos, haciendo libros para chicos y en los manuales de los colegios con diferentes ilustraciones. Me tocó en el último tiempo, en los últimos años, empezar a participar también en otros ámbitos. Hice junto a una amiga ilustradora de Rosario, Elizambura, un blog en apoyo a Paca Paca y a participar en la campaña Paca Paca para Todos, para que lo incluyan en la grilla de Cablevisión. Armamos un blog convocando a colegas, a diferentes artistas, para que sumen su voto y suban una imagen con alguno de sus personajes que diciendo yo también quiero ver Paca Paca. A partir de allí me contacté con la gente del canal, con Paca Paca, y realizamos diferentes actividades, tanto en la Feria del Libro, en la Feria del Libro Infantil, y después en el Congreso Iberoamericano de Cultura de Mar del Plata el año pasado, realizando diferentes talleres con chicos de escuelas municipales y nacionales ahí de Mar del Plata, pintando murales, después en un festival que se hizo por el Día Internacional, así se dice, de los derechos del niño en la ex ESMA. Y bueno, a partir de allí fueron saliendo diferentes cosas. Después tuve el honor de... me llamaron para hacerle un regalo a nuestra presidenta. Fue por la inauguración de Canal Encuentro, Paca Paca y Tecnópolis TV, ahí donde era la ESMA. Así que, bueno, fueron saliendo diferentes cositas. Mira vos cómo cuenta que estuvo con la presidenta. Sí, ¿así? tuve el honor de saludarla y todo. El otro día en el acto en Vélez también la... Ah, mira vos. Pude saludarla. Nada, si no traemos a cualquier invitado nosotros, ¿viste? No, pero vi fotos que tenés con Cristina, con Scilioni. Sí, con el ministro de Educación, Scilioni. Sí, y Alberto Fernández. Y Alberto Fernández estaba ahí también en el acto. Justo era fue el 17 de octubre. También como el acto, obviamente, del Día de la Lealtad. Así que fue todo así un orgullo poder participar. Bien. Bueno, qué experiencia. Sí, la verdad que fue así muy, muy conmovedor, estuvo buenísimo. Y en los últimos días, que por eso un poco me conociste y aquí estoy, Sí, te conocí gracias a Macri. Sí, hice una ilustración denunciando un poco y tratando de poner un granito de arena para que se sepa lo que está pasando en el borde, que ya hace más de un año que no hay gas. Pero bueno, viste como no pueden votar, la verdad que son realmente olvidados. Así que hice una ilustración que es, bueno, lo que puedo hacer, sumar desde mi lugar, donde hay un dibujo como de un personaje, como si fuera uno de los internos, y dice que está con frío. Y dice, locura es que no haya gas en el Borda. Y por suerte, bueno, se ve que hay mucha gente sensible con el tema y fue así como muy multiplicado por Facebook y Twitter y demás redes sociales. Así que, bueno, una alegría. La verdad que ojalá sí que sirva para algo. Vos sabés que realmente el número 5000 lo subí yo anoche. Wow. Serio, hice la suma entre las veces que se compartió, claro, en una de las veces y la segunda, y daba 5000. Así que el premio es que estés acá. Wow, qué bueno. Sí, después muchas veces, mucha gente lo baja a su compu y lo vuelve a subir. Sí. Así que vi que hay muchos miles más de multiplicar. No, yo de las compartidas legales. Es importante. Claro. Perfecto. Lo que yo veía de tu obra, por ejemplo, de lo que hacías para Pacapaca, es que si bien el dibujo es ingenuo, es totalmente agradable para el adulto. No es el dibujo infantil, para chiquitos y que queda ahí. Es un dibujo muy agradable para el adulto. Muchas gracias. Sí, la idea es como desde el arte, desde la ilustración, incluir también a todo el mundo, que todo el mundo se sienta así como interpelado por la imagen y que guste más allá del nene. Bien, ¿hay alguna consigna en particular para ilustrar en Pacapaca? ¿Cómo es el sistema? ¿Te dan un texto que vos tenés que ilustrar? O no, relacionado con el blog fue libre, cada artista hacía hablar a su personaje pidiendo por Pacapaca para todos como quisiera, eso era la elección. Después, por ejemplo, en el taller que dimos en la Exesma para el Día de los Derechos del Niño, se trabajaron cada mural con un derecho diferente. Fueron cuatro o cinco derechos del niño que elegimos y se trabajaba desde esa temática. Así que por ahí va la cosa. Bien. Y aparte de ser ilustrador, aparte de dibujar, muy bien, ¿escribís? Sí, también como hobby, sí, me encanta escribir, así que escribo cuentos y lo que mencionaste antes, Cosas Tristes, fue una obra de teatro que, a pesar de lo que indica el nombre, era bastante graciosa. También lo escribí con una amiga, Florencia Barrabaino, que es dramaturga, y estuvimos algunos meses en cartel, por suerte fue muy bien, así que es como, bueno, otro espacio creativo del que disfruto actuar, escribir, dibujar. Había dos fechas, no recuerdo bien cómo era la primera, terminaba en el 2012, pero no sé si 2007 o 2008 marcabas. Hicimos en el 2010, tres meses, después yo me fui de viaje algún tiempo y la reestrenamos ahora en el 2012. Ah, o sea que en otro espacio. La trabajaron varias veces. Sí, sí, la presentaron, sí, sí, varias veces. Quizás volvamos en algún momento, vamos a ver. Bueno. O haremos una obra nueva, ya veremos. Avísanos. Dale, cómo no. ¿Cuál es la temática que te gusta escribir? No tengo una temática definida. Por ejemplo, bueno, la obra de teatro se hablaba un poco de la amistad. Se trataba de tres amigos que eran amigos desde muy chiquitos, estaban en un momento un poco raro de la relación y en la obra se reflejaba un poco como el vínculo entre ellos tres y los mambos de cada uno. En escena cada uno estaba en terapia, que eran personajes bastante particulares, era así medio tragicómico, digamos, porque eran tres perdedores, pero resultaban ser un poco tiernos y graciosos con sus problemitas. Bien, bueno, y claro, se me ocurren un montón de preguntas para hacerte, ¿no? También sobre eso, pero volviendo un poco al tema por el cual te conocí, uh-huh. ¿Tenés más más obras así de denuncia como la que hiciste por el Borda? ¿O se te ocurrió esto así, lo largaste? No, no. ¿Es un tema que te atraiga? Sí, sí, sí, es un tema, por supuesto, que me interesa. Y hice otras cosas también que a través de las redes sociales que fui subiendo, sobre todo con cuestiones de atropellos del PRO macristas. Y bueno, me involucré un poco también en cuando fue el tema... el tema docente, que se llama un poco de debate, salieron muchos docentes a pegarle a Cristina, también fue como hice algunas cosas como para que tuviera memoria mucha gente que con todo lo que se había hecho en estos últimos años en el gobierno de Néstor y Cristina por la educación, el aumento del presupuesto y demás, así que también desde ahí aporté mis ilustraciones y mi arte, así que bueno, no fue el único caso. ¿Qué te gusta más, dibujar o, sí, o escribir? Me gusta un poco todo, pero sí, bueno, dibujar es como mi trabajo, así. Lo otro son más hobbies. Mi trabajo como ilustrador, sí, es lo que más disfruto. ¿Dónde te recibiste? Estudié diseño gráfico en la UBA, donde doy clases también actualmente. Ah, qué bueno. Clases de ilustración ahí. Mira qué interesante. En Ciudad Universitaria. Bueno, justo en estos días que... ¿El dibujo o...? Sí, sí, sí, de dibujo, de ilustración. Y también está buenísimo como poder devolverle un poco a la Universidad de Buenos Aires, donde estudié gratis y en un gran nivel, y poder devolver un poco eso también está bueno. Es fabulosa allá la facu. Sí, la verdad es un orgullo que tengamos una facultad. Es un ambiente, sí. Es un, digamos... Yo hice un poquito ahí, pero bueno, la verdad que formidable la creatividad, cómo te lleva. El Proyectual 1 me encantaba, Proyectual 2. Sí. Oh, la verdad que muy bueno. Bueno, vamos con una musiquita, vamos a escuchar un tango, si no me equivoco. Me está diciendo que no, gato, yo quería escuchar ese tango. Bueno, poneme otra musiquita y ya volvemos. Y te dice, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. Fin de semana vamos a salir, quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana vamos a salir, vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca, un par de mangos, mucha ganas de poder. La guita para la entrada, por la separación. Se reserva el derecho de admisión. A mí no me cabe el verso, eso es discriminación. So, oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no nos elegían. ¡Bum! ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¡Qué confusión! Un hijo de Hitler pone fin a tu diversión con la más absurda discriminación. So, oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. Vas a bailar a una discoteca con un par de mangos y muchas ganas de poder. La guita para la entrada vos la separas y con lo que queda una birra tomarás. Pero haces la cole cuando a la puerta llegas. Aparece un forro y no te deja entrar. Vos al forro le pedís explicación y el forro te contesta con muy mala educación. La casa se reserva el derecho de admisión. A mí no me cabe el verso, esa es discriminación. So, oh, discriminación. Oh, discriminación. Oh, discriminación. Oh, discriminación. ¡Murga! ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Y ahora qué pasó? ¡Bum! a San Martín. Vas a bailar a una discoteca, un par de mangos, muchas ganas de poder. La guita para la entrada, vos la separas. Y con lo que queda una birra tomarás. Haces la cola cuando a la puerta llegas, aparece un porro y no te deja entrar. Vos al porro le pedís explicación, el porro te contesta con muy mala educación. La cosa se reserva el derecho de admisión. A mí no me cabe el verso, eso es discriminación. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Raíz natal, por el derecho a la identidad biológica. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia. Escuchanos todos los viernes de 20 a 21 horas por FM La Bemba. Actualidad. Información. Miradas distintas. Análisis. Debates. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Voces con compromiso en la búsqueda de una nueva comunicación. No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. Encuentro de voces. Miércoles 22 horas por La Bemba. Radio La Bemba, voces que avanzan. Me está amenazando el gato con que me va a dar aire cuando no tiene que dar aire. Y yo me lo creo y le grito. ¡No! Bueno, acá estamos otra vez, olvidaba decirte. Estábamos hablando con Iván Kerner. Y si nos quieren hacer alguna pregunta o le quieren hacer alguna pregunta a él, tiene unos minutitos más para llamar al 50-31-47-13, interno 640. O por mensajito, por supuesto. Si nos están escuchando, ya tienen la página abierta, ya saben cuál es. Iván, nos había quedado una preguntita que era ver quién te inspira, si es que hay alguien que tengas como referente, porque tu obra, tus líneas parecen muy personales, pero eso no quita que te haya inspirado a alguien. Sí, tuve un maestro que fue Daniel Roldán, con el que estudié algún tiempo. Pues bueno, hay muchos artistas que me gustan, pero también es importante a la hora de mi trabajo como de contactarme con mi niño interior también. Eso es como una fuente de inspiración. Creo que para llegarle a un chico también está bueno como contactarse con nuestro propio niño y desde ahí poder. Sí, creo que es imprescindible para entenderlo. Sí. Uh-huh. Sí, seguir como jugando y hablando el mismo idioma que ellos. Eso me parece importante. Totalmente. Bueno, y la muerte de Caloi. Sí, triste todavía. Sí. Ayer justo les contaba, volví de la facultad de dar clases y me enteré. Obviamente estaba todo el Facebook revolucionado. Tengo muchos amigos ilustradores y colegas y ahí me enteré. Y la verdad que bueno, es una pérdida tremenda de un gran artista. Así que ya se fue. El negro Fontana Rosa, ahora se ve el negro Caloi, deben estar ahí juntos, dibujando arriba. ¿Seguro? Sí, sí, queremos imaginarlos de esa forma, ¿no? Uh-huh. Por ahí para que duele un poco menos la ausencia. Sí, totalmente. Pero bueno, sí, se los va a extrañar mucho. Sí, la verdad que sí, ese tipo. Por suerte queda su arte, como los grandes artistas. Queda su arte, uh-huh, y muchos artistas como vos, nuevos. De alguna forma, ¿no? O sea, que no están todavía en los medios como han llegado ellos, uh-huh, pero bueno, que van a poder ocupar ese espacio, no por supuesto queriendo entrar en el lugar que dejaron ellos, pero haciéndose conocidos y con muy buena calidad realmente. Sí, tratemos de llevar dignamente sus banderas y ocupar esos espacios con la ética, incluso, que lo ocuparon ellos, que desde un medio como Clarín igualmente nunca transaron, digamos, ninguno, tanto Fontana Rosa como Caloi, así que habla de una gran ética y dignidad. De alguna manera, bueno, comunicadores también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Quería anunciar el blog que hablé antes de y apoyo a la campaña Paca Paca para Todos, para que lo incluyan en la grilla de Cablevisión. Es www.losilustradoresquierenverpacapaca.blogspot.com, y ahí pueden ver aproximadamente 200 obras de diferentes artistas. Por suerte estuvo bastante repercusión, hay más de 40.000 visitas, así que bueno, pueden ver ahí un poco las creaciones. Repetir la embarazada. Es www.losilustradoresquierenverpacapaca.blogspot.com. Después igualmente lo subo al grupo, sí, del, sí, programa. Buenísimo. Así, pero le damos un poco más de difusión. Medio largo, mejor, sí, que sí, la medio largo. Sí. Y si algún curioso quiere ver mis ilustraciones y mis trabajos, mi página web es www.ivanke.com. Bárbaro. Bien, también la vamos a subir. Ya algo estuvo subiendo sobre vos. La verdad que me gustó tanto lo que haces que empecé a mostrarlo bastante por Facebook. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Un gusto estar escuchando a este chico. Muchas gracias. Sí, sí. Nos escucharán, nos darán bolilla con Paca Paca, porque hace tiempo que de todos lados venimos remando para que todos puedan ver Paca Paca, pero es complicado, es luchar contra un gigante, pero vale la pena seguir alzando la voz. Así como lo hicieron Fontana Rosa y Caloi, como vos recién recordabas, ¿no? Uh-huh. Que, bueno. Si uno se pregunta, y nos escucharán, nos verán, no hace nada. Sí, van a escuchar. Ya con que escuche uno, es suficiente para que al día siguiente escuchen dos. Y después van a escuchar cuatro. Y después van a hacer ocho. Claro que van a escuchar. Además, claro que lo de Paca Paca es tan maravilloso. Yo los vi en Parque Chacabuco, en vivo. Y lo que hicieron fue fantástico. Yo al menos me transporté y veía lo que ellos estaban mostrando. Eran dos científicos hablando de las bacterias, de los microbios. Y era maravilloso. Yo me quedé ahí impactada y viendo los microbios. Y fue espectacular. Una enseñanza bárbara. Viste que uno le dice a los chicos, te tenés que lavar las manos. Y ellos ahí, con lo que estaban mostrando, era mucho más, era muy didáctico. Claro, llegaba el mensaje de otra forma. Sí, sí, tal cual. Yo pensaba, en lugar de que estén viendo por ahí otras cosas, eso está buenísimo, y volver a que los nenes usen su imaginación, ¿no? No, es uh-huh, que los chicos en realidad usan la imaginación, los chicos piensan. Algunos adultos quieren, a ver, ¿cómo decirlo? No, delicadamente no me sale. Quieren evitar que los chicos piensen. Claro, sí, tenés razón. Quieren bloquear el pensamiento de los chicos. Pero los chicos piensan, los chicos son inteligentes, lo único que son chicos. Sí, pero incluso los adolescentes, sobre los cuales también hay tantos prejuicios, ¿no? Sí. Cuando les das un espacio para que ellos hablen de ello, de lo que les pasa, qué sé yo, enseguida ellos ocupan ese espacio. Sí, claro que sí. Así que bueno. Bueno, nosotros hoy. Contanos, a ver venimos, qué van a hacer. No, seguimos con temas de la ciudad, preocupados por la salud. Hoy viene un médico psiquiatra que es trabajador del Hospital Álvarez. Y bueno, en nuestra comuna estamos muy preocupados por la situación del Álvarez, que no se revierte y pareciera que lo van a dejar caer. Y bueno, también seguimos nosotros tratando de instalar el tema, ¿no? A pesar de que a veces nos sentimos solos y pareciera que los vecinos están como muy inmovilizados. Bueno, vamos a escucharlos atentamente a ver qué es lo que nos cuenta este médico que lo vive desde adentro. No, y además súper preocupado con una visión diferente, claro, claro que sí. Bueno, así vamos a escuchar. Bueno. A ver, ¿de qué se tiene trata? Tiene un muy buen servicio el Álvarez. Sí, sí, en todas las especialidades. Y bueno, una de nuestras compañeras médicas del Hospital Álvarez está muy involucrada con el tema y bueno. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan bueno, entonces. Gracias. Estaremos atentos. Bueno, Iván, un gusto que hayas estado. Vamos a seguir difundiendo un poco tu obra porque realmente a mí me parece que es maravillosa y me parece que tenemos mucho más para hablar, pero bueno, es un primer programa, es un poco difícil, ¿no? Querer contar todo. Y bueno, vas a seguir participando con nosotros. Por supuesto, de alguna forma. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, nos despedimos. Bueno, buenas noches. Nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora, 20 horas. Gracias, Gato. Gracias, Bemba. Saludos a Aurora, que nos está escuchando. ¡Aurorita! Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias. Chaucito. La hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de encontrar el coraje para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a puede morir y latir al compás de un reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria.